A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Hoy estaremos presentando a una voz del tango que ya lleva 44 años en los escenarios de Buenos Aires y sigue actuando con su postura, buena afinación y su singular fraseo, que lo convierte en uno de los cantantes más longevos. Nos referimos a Luis Filippelli. Es increíble verlo en sus presentaciones, ya que con 80 años a cuesta representa muchísimos años menos. De su más reciente CD, Utopía, del 2012, con el acompañamiento del quinteto del guitarrista argentino Julián Hermida, primeramente un tango del poeta de la amargura Enrique Santos Discépolo y César Amadori, Desencanto. Qué desencanto más hondo, qué desconsuelo brutal, qué ganas de echarse en el suelo y ponerse a llorar, cansado de ver la vida que siempre se burla y hace pedazos mi alma y mi fe. La vida es tumba de ensueños, con cruces que abiertas preguntan ¿pa' qué? Y pensar que en mi niñez tanto ambicioné y al soñar forjé tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna me cantó. De lo ansiado solo alcancé un amor, y cuando lo alcancé me traicionó. Dado mi vida para salvar la ilusión, fue el último sol de esperanza que tuvo mi fe, mi amor, dulce consuelo del que nada alcanza, sueño bendito que me hizo traición. Yo vivo muerto hace mucho, no siento ni escucho ni a mi corazón. Y pensar que en mi niñez tanto ambicioné y al soñar forjé tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna me cantó. De lo ansiado solo alcancé un amor, y cuando lo alcancé me traicionó. Recordemos que Filippelli actuó en su infancia en el coro de niños del Teatro Colón. En 1973 resulta ganador absoluto en el programa de televisión Grandes Valores del Tango, con tan solo 16 años. De esa época, su primer disco fue apadrinado por Roberto Goyeneche, que vio en el joven un continuador del estilo fraseador. Aun cuando pienso que el primer fraseador fue Carlos Gardel, que cantó de todo, lo hizo con pulcritud, llegando a veces simplemente a la canción melódica, con el acompañamiento orquestal que estaba lejos del concepto orquesta típica, como en El día que me quieras o Cuando tú no estás, que ahora oímos en la voz de Luis Filippelli, Cuando tú no estás. Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no estás. Nace la aurora resplandeciente, clara mañana, fresco rosal. Brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida porque tú estás. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no estás. Para el siguiente tema, Julián Hermida, el director del quinteto que acompaña a Filippelli, invita al pianista Oscar Delía para los arreglos y dirección en el acompañamiento del cantor, más el aporte del violonchelista José Araujo para la interpretación de este gran tango de los años 40, de la autoría del pianista Osmar Maderna y letra de José María Contursi, La noche que te fuiste. A veces cuando en sueños tu imagen aparece radiante y fugaz como un rayo de sol, siento que tus manos entibian las mías, trémulas y frías, y hablas de tu amor. Entonces lentamente mi espíritu adormeces, arrullo sutil de una vieja canción, aquella que cantabas cuando tú eras mía, fantasma febril que se aleja burlón. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad, la lluvia castigando mi angustia en el cristal y el viento murmurando, ya no vendrá jamás la noche que te fuiste. Nevó sobre mi hastío y un alito de frío las cosas envolvió. Mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste, se fue mi corazón. Más fuerte que el olvido, el tiempo y la distancia se ensaña tenaz con mi desolación. El remordimiento de todo el pasado, todo mi pasado trágico y burlón. Por eso cuando en sueños tu imagen se agiganta y entona sutil esa vieja canción, yo vuelvo a ser entonces el de aquellos días, radiante y feliz como un rayo de sol. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad, la lluvia castigando mi angustia en el cristal y el viento murmurando, ya no vendrás jamás. La noche que te fuiste, nevó sobre mi hastío y un alito de frío las cosas envolvió. Mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste, se fue mi corazón. Carlos Gardel comenzó su oficio de cantor como intérprete del folclore junto a Razzano y luego derivó al tango canción, pero siempre tenía presente en sus obras el cancionero de la patria, como ejemplo Guitarra, guitarra mía y otras. Luis Filippelli hace lo propio cuando incluye en este disco, rotulado como Utopía, esta página de Atahualpa Yupanqui y Pablo del Cerro, el Alazán. Era una cinta de fuego, galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Subió los cerros sin luna, cruzó los valles nevando, cien caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Oscuro lazo de niebla te pialó junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andabas mirando en el fondo del abismo? Ni una voz para nombrarlo. Solito se fue muriendo mi caballo... En una horqueta del Tala hay un morral solitario y hay un corral sin relinchos. Mi alazán te estoy nombrando. Si como dicen algunos hay cielo pa'l buen caballo, por ahí andará mi flete, galopando, galopando. Oscuro lazo de niebla te pialó junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andabas mirando en el fondo del abismo? Ni una voz para nombrarlo. Solito se fue muriendo mi caballo, Este CD también incluye obras contemporáneas como Invierno porteño de Astor Piazzolla y letra que le pusiera la cantante y compositora Eladia Blázquez, ya desaparecida, y este tango que oiremos a continuación, que pertenece al pianista Osvaldo Tarantino y letra de Juan Catavera, una crítica social que muestra la denuncia, desilusión del hombre actual ante la propuesta sociopolítica del presente, que le niega muchas cosas simples de la vida, la pérdida de la fe y confianza. Aquí participa como músico invitado el flautista argentino Rubén Mono Izurralde. ¿Qué me querés vender? Saborear los buenos vinos y los buenos cigarrillos, aunque sufran las arterias y el bolsillo. Me gusta reventar la noche en tangos cuando el sol va despuntando, sonrojadas madrugadas. Me gusta andar viviendo y madurando cada instante de esta vida que la debo y me la cobran no sé cuándo. Me gusta que me olviden los que olvido, que me quieran los que quiero como vos, pero no entiendo que me vendés. ¿Qué precio es la salud del porvenir? Si ahora está de inviernos el jardín y agosto lastimó las flores que planté, las cosas que soñé, la forma y el perfume de la piel y el fuego aquel de la mirada se perdieron en el fondo del espejo. ¿Qué importan las grandezas que se olvidan? Soy feliz con las pequeñas cosas grandes de la vida. ¿Qué valen esas horas que mañana viviré? Como mi padre, soportando los embates de la suerte, un tano que luchó hasta las verijas y perdió contra la vida que de pie le echó manija. ¿Miedo de qué? ¿Qué me querés vender esta vez? ¿No ves que la propuesta es vivir, todo a vivir, todo el saldo que queda de mí? En el final presentamos los integrantes de este quinteto que acompaña a Luis Filippelli: guitarra, dirección y arreglos, Julián Hermida; Franco Polimeni en el piano; Lucas Furmo en el violín; Nicolás Enrich en bandoneón; Gerardo Del Mónico en contrabajo; y para algunas pistas, Mariano Rizzo en percusión. En el final, un muy buen tango de la creación del bandoneonista Armando Montier y una muy buena letra de José María Contursi, que escribe con sutileza el renacer nuevo a humor de una relación antes terminada. Canta Luis Filippelli El Milagro. Nos habían suicidado los errores del pasado, corazón. Y la tía rama seca como late la muñeca, mi reloj. Y gritábamos unidos lo terrible del olvido, sin perdón, con la muda voz del yeso, sin la gracia de otro beso, ni la suerte de otro error. Y anduvimos sin auroras, suicidados, pero ahora, por milagro, regresó. Y otra vez, corazón, te han herido. Pero amar es vivir otra vez. Y hoy he visto que en los árboles hay nidos, y noté que en mi ventana hay un clavel. ¿Para qué recordar las tristezas, presentir y dudar? ¿Para qué? Si es amor, corazón y regresa, hay que darse al amor como ayer. Sabes bien que mi locura fue quererla sin mesura ni control. Y si al fin ella ordenara que te mate, te matara. Corazón, ¿para qué gritar ahora que la duda me devora? ¿Para qué? Si la tengo aquí a mi lado y la quiero demasiado, demasiado o más que ayer. Y nos ha resucitado porque Dios sabe el pasado y el milagro pudo ser. Y otra vez, corazón, te han herido. Pero amar es vivir otra vez. Y hoy he visto que en los árboles hay nidos, y noté que en mi ventana hay un clavel. ¿Para qué recordar las tristezas, presentir y dudar? ¿Para qué? Si es amor, corazón y regresa, hay que darse al amor como ayer. Como siempre, le decimos que estamos muy complacidos en haber contado con su compañía a este programa, deseando a cada uno de ustedes unas muy buenas noches y mejor semana. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.